La actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Sonrisas como un sol intenso que me alumbra en las mañanas. Un rayito de calor inmenso que se cuela en la ventana. Un arco iris lleno de color, marcando un pedacito de cielo. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Tu sonrisa es como un libro abierto de una historia fabulosa. Un autor que me atrapó en su cuento de líneas maravillosas. Usó la tinta de tu corazón, que brilla como el sol mañanero. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Qué divino es amanecer con tu sonrisa. Es un gran placer amanecer con tu sonrisa. Pero qué divino es amanecer con tu sonrisa. Pero qué divino es amanecer con tu sonrisa. Con tu sonrisa. Yo creo que nada la marchita. Es una imagen tan hermosa de mi álbum, la foto favorita. Es un paisaje de purita ensoñación, clarita como el azul del cielo. Es tan divino amanecer, amanecer con tu sonrisa. Qué divino es amanecer con tu sonrisa. Es un gran placer amanecer con tu sonrisa. Es amanecer con tu sonrisa, con tu presencia, con tu cariño y con tu participación. Bienvenido, bienvenida a la ventana que se abre de par en par. hoy jueves 9 de abril de 2015 y La Ventana llega hasta ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación el sonriente Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos y una sonrisa que ilumina las mañanas, todas las mañanas, la de Luiller Loyo. Gracias por esos aplausos, Luiller, y me uno a ti y aplaudimos, besamos, sonreímos, abrazamos, apapachamos y les damos buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos, qué rico, de verdad qué rico es sentarse aquí todas las mañanas con un tema buena vibra para hoy abrir esos brazos y mandarles este enorme abrazo por las ondas hercianas. Y hoy es un día muy alegre para todos nosotros porque vamos a cerrar, estamos cerrando con broche de oro la exitosa campaña Obama deroga el decreto ya. ¿Por qué decimos que es exitosa? Independientemente de que Obama derogue el decreto o no, que no lo va a hacer. Porque si hay algo que tiene gringo puñetero es que nunca se echa para atrás. No, se pueden echar para atrás con las acciones, pero lo que son documentos, cosas así, quedar derrotados ante la opinión pública, primero muertos que bañados en sangre, dicen ellos, ¿no? Independientemente de que derogue o no el decreto, estamos ya cerquita, me parece, ya tendremos las cifras definitivas, pero ya para ayer se contabilizaban 9.881.551 firmas en rechazo al decreto imperialista. Esto lo anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, este miércoles. Hasta este miércoles en la noche se han contabilizado 9.881.551 firmas en rechazo a la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Barack Obama, en la que se declara a Venezuela como una amenaza inusual. Las jornadas de recolección de firmas que se realizaron desde el pasado 19 de marzo, que fue la fecha a partir de la cual el pueblo se movilizó para exigir con su firma el respeto a la dignidad y a la soberanía ante los recientes ataques injerencistas del gobierno estadounidense. A la cifra ofrecida por Diosdado Cabello, aún falta por incluirle la cantidad de firmas que se han recogido en el exterior, donde diferentes embajadas del país desplegaron puntos de recolección de rúbricas, así como las manifestaciones de los pueblos que se han solidarizado con la causa venezolana. Fíjense ustedes, estamos hablando de 9.881.551 firmas en rechazo al decreto injerencista en defensa de nuestra soberanía y dignidad. Y esas 9 millones, casi 10 millones, son nada más en Venezuela. Porque en el mundo se han recogido, en Cuba, ¿saben ustedes cuántos cubanos firmaron en apoyo al pueblo venezolano? 3 millones de cubanos. Es más, si hay algo que ha conmovido a las redes sociales del planeta, fue la foto de una niña cubana que no tenía brazos y firmaba con el pie. Se veía con el lapicito puesto en el pie y la muchacha y la niñita firmando, apoyando al pueblo de Venezuela. Eso se llama amor, eso se llama solidaridad, eso se llama gratitud, eso se llama unión, unión de los pueblos. Así que eran andar metiendo casquillo los medios de comunicación de la burguesía hablando, no, que si Cuba y Cuba le va a dar la espalda a Venezuela y le va a picar el ojito a los gringos. No, señor. Así son ellos. Cada ladrón juzga por su condición. Así es la burguesía. El pueblo llano no es así. Y es más, cuando hablamos, es que yo me quedo loca. Estamos hablando de 3 millones de firmas, casi toda la isla. Porque si Cuba pasa a los 4 millones de habitantes, de ese 4 millones, casi toda la isla. Entonces es impresionante la solidaridad, bueno, además de las personas que han firmado, no solamente presidentes como Evo, Rafael Correa, estamos hablando de movimientos sociales, estamos hablando de intelectuales como Eduardo Galeano, estamos hablando de artistas como Dani Rivera. El planeta entero, a pesar de las mentiras, el planeta entero se alzó para decirle al gobierno de Barack Obama que Venezuela se respeta. Y fíjense ustedes que es algo tan importante esto que está ocurriendo, que ese tipo de manifestaciones globales no se había visto tan grande como esta. No lo vimos para apoyar ni a Bashar al-Assad, ni a Gaddafi, ni a ningún otro mandatario del planeta o ningún otro país del planeta, porque están apoyando a Venezuela. No están apoyando a Nicolás Maduro, es a Venezuela. y al pueblo de Venezuela. Gracias de verdad, pueblo de Venezuela, gracias hermanos del mundo por este apoyo. Y alguien me decía, oye, que porque cuando arrancó la campaña me decían, oye, pero es que, me decía una amiga, es que me parece muy ambicioso en pretender las 10 millones de firmas cuando estando el presidente Chávez en vida, en elecciones nunca se lograron los 10 millones de votos. Y es verdad. El presidente Chávez hablaba, y vamos hacia los 10 millones, y vamos hacia los 10 millones, y nunca llegamos a los 10 millones de votos. Sin embargo, ahora llegamos prácticamente por 120 mil votos. Fue lo que nos faltó para llegar a los 10 millones, 120 mil firmas. Fue lo que nos faltaron para llegar a las 10 millones de firmas. Que esas firmas son un voto, señores. ¿Eso quiere decir que para unas elecciones parlamentarias vamos a tener los 10 millones de votos? No. Esto no lo quiere decir necesariamente. Esto lo que quiere decir es que hay venezolanos patriotas, a pesar de los Alberto Federico Raveles. Hay venezolanos patriotas, a pesar de la guerra sucia de rumores con lo del secuestro de los niños. Hay venezolanos y venezolanas patriotas, a pesar de la guerra económica y las colas y la roncha que nos hacen pasar a todos y a todas. Hay sentimiento patrio. Hay sentimiento de amor a la patria, gracias al pueblo de Venezuela, chavista y opositor que se unió a esta campaña para decirle al mundo, para decirle al gobierno Barack Obama que Venezuela se respeta. ¿Cómo no vamos a abrir con buena vibra y con una sonrisa de oreja a oreja? Y seguimos celebrando y hoy el pueblo marchará para entregarle al presidente Nicolás Maduro las firmas contra la injerencia imperial. Este jueves 9 de abril se convoca al pueblo venezolano a la marcha popular para entregar al presidente Nicolás Maduro las firmas contra el decreto injerencista de Barack Obama, quien precisamente hace un mes, el 9 de marzo, firmó en forma arbitraria, ilegal y peligrosa una orden ejecutiva en la que calificó a Venezuela como amenaza inusual a la seguridad nacional de Estados Unidos. La convocatoria la realizó el diputado socialista Darío Vivas, quien exhortó a los venezolanos a participar en la actividad que forma parte de la movilización permanente en defensa de la patria ante las amenazas contra la paz y la tranquilidad de Venezuela. La concentración será a las 12 en el Panteón Nacional, aquí al ladito de la radio, y para partir a las 2 de la tarde al Palacio de Miraflores. Entonces, bueno, estamos hablando que se recolectaron más de 9.800.000 firmas y el pueblo de Cuba entregó este miércoles, que eso no forma parte de los 9 millones, ¿verdad? El pueblo de Cuba entregó al coordinador de la campaña Venezuela de Esperanza, Jorge Rodríguez, más de 3 millones de rúbricas. Entonces, fíjense ustedes que esta meta de más de 10 millones de firmas sería superada. Eso lo dijo el presidente. Este fue el corte de anoche. Todavía faltaban por contabilizar firmas. ¿Quién sabe si llegamos a los 10 millones? Si lo hicimos, en honor al comandante Chávez, logramos los 10 millones que tanto nos pidió en vida. El diputado Vivas dijo que las firmas serán llevadas en primer lugar al Panteón Nacional. Punto de concentración a partir de las 12 del mediodía, desde donde saldrá la marcha a las 2 de la tarde, para dirigirse al Palacio Presidencial, donde se entregarán las rúbricas al mandatario nacional en la víspera de su viaje a la Cumbre de las Américas en Panamá, para entregarle lo que ha sido este acto heroico de nuestro pueblo, que con sus firmas ha reafirmado su condición patriota de defender la soberanía, la independencia y garantizado la condena a cualquier agresión de cualquier signo, en especial la que está realizando el presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama, resumió el diputado. El día de hoy también, si no pueden acercarse a esta marcha a entregar las firmas ahí en el Palacio de Miraflores, este jueves se realizará el quinto tuitazo en solidaridad con la lucha antiimperialista de Venezuela frente a las acciones injerencistas del gobierno de los Estados Unidos. Esto lo anunció Diosdado Cabello en su programa semanal con El Mazo Dando. Indicó que las etiquetas a utilizar son Obama deroga el decreto ya y Obama repeal the executive order a partir de las 12 del mediodía. Estas etiquetas fueron utilizadas en el primer tuitazo mundial efectuado el 21 de marzo, logrando en esa oportunidad más de 2,3 millones de mensajes difundidos. Aparte de este tuitazo, se han realizado 3 tuitazos más, 2 mundiales y 1 nacional. Uno de ellos se realizó el 26 de marzo con la etiqueta Venezuela es Esperanza, alcanzando el primer lugar en tendencias en Venezuela y varias ciudades del mundo. entre ellos Estados Unidos y Canadá, que son los países desde donde más se han enviado los mensajes, a pesar de la guerra sucia que nos tienen los medios de comunicación de esos países. El tercer tuitazo mundial se realizó el pasado 1 de abril. Miles de venezolanos exigieron al gobierno estadounidense respeto a la nación suramericana, utilizando la etiqueta "Mi decreto para Obama es". El último tuitazo de la campaña se realizó este martes, en el que las etiquetas "Vamos por los 10 millones" y "Viva mi patria querida" se posicionaron en los primeros lugares de tendencia nacional y mundial. Los usuarios de Twitter en Venezuela y el mundo han enviado más de 5.573.050 mensajes a favor de la paz y en defensa de la independencia y autodeterminación del pueblo venezolano. No olvidemos que este tuitazo, esta actividad, forma parte de la campaña "Venezuela no es una amenaza, es esperanza", impulsada por el gobierno nacional desde el pasado 18 de marzo. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro agradeció al pueblo cubano su apoyo a Venezuela ante este decreto imperial. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Nicolás Maduro, el jefe de Estado aseguró que la América independiente seguirá venciendo las amenazas y los bloqueos. Indicó que juntos se continuará construyendo la paz de los pueblos con Bolívar y Martí. En el día de hoy, el hermano país de Cuba, mejor dicho, en el día de ayer, entregó al jefe de la campaña "Obama deroga el decreto ya", Jorge Rodríguez, 3 millones de firmas como muestra de amor y solidaridad con el pueblo venezolano. Y bueno, ya se están calentando los motores para la Cumbre de las Américas y vemos que también existen eventos que son eventos paralelos a esta cumbre. Los presidentes se reúnen en la cumbre, pero hay otros dos eventos que son importantes. Uno es la Cumbre de los Pueblos, que es el brazo social del Encuentro de las Américas. La Cumbre de los Pueblos, allí va a participar, por cierto, el cantautor cubano Silvio Rodríguez. El sentir de los pueblos una vez más se hace presente en los eventos que rodean a la Cumbre de las Américas para sumarse al rechazo que ha manifestado gran parte del mundo frente a los decretos y sanciones tildadas por muchos como corte injerencista que han caído recientemente sobre Venezuela desde Estados Unidos. Este jueves, en medio de una tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela con la adición de Cuba, ¿verdad? Se inaugura la Cumbre de los Pueblos, el acostumbrado encuentro alternativo a la Cumbre de las Américas, donde se evidencia los puntos que, a juicio de varias organizaciones internacionales, son dejados fuera de discusión en la agenda diplomática principal, pero que merecen tener una voz, una respuesta y una solución. En estas actividades complementarias o paralelas a la Cumbre de los Pueblos, nos encontramos que la derecha internacional, la derecha iberoamericana, organizó algo que ellos llaman Foro de la Sociedad Civil. ¿Por qué ellos no son pueblo? Fíjense ustedes, el Foro de los Pueblos. Pueblo es rico, pobre, blanco, negro, mestizo, profesional universitario, obrero, campesino, indígena. No. Ellos son sociedad civil. Es decir, es un foro de la burguesía. Y cuando hablamos de la burguesía, no hablamos de la clase media desclasada. Porque hay mucha clase media que es un asalariado, igualito que un obrero, pero ellos se creen que son burguesía. No. Cuando hablamos del coro de la burguesía, del foro de la burguesía, estamos hablando de mantuanos y narcotraficantes de toda América Latina, ¿verdad? La gusanera mayamera, bueno, Miami vació sus cloacas, ¿no? La gusanera mayamera, la gusanera venezolano-panameña, madrileña, ¿no? O sea, los mantuanos, ¿no? Los traidores a la patria tipo María Corina, están allí, la extrema derecha, estamos hablando del fascismo galopante, están organizando un foro. Fíjense ustedes que entre las joyitas que están invitadas o que están participando en este foro de la sociedad civil, que yo le pondría ZOO de zoológico, sociedad civil, porque es un mostrario de bichos, se encuentra nada más y nada menos que el ser viviente, Félix Rodríguez Mendiguitía. ¿Saben ustedes quién es Félix Rodríguez Mendiguitía? Es un gusano cubano mayamero, ¿verdad?, que participó, o sea, lo reclutó la CIA en los tempranos 60. No solamente participó en el desembarco de Playa Girón, sino que fue el que dio la orden de asesinar, herido y desarmado, ejecutar, sin juicio, sin un proceso judicial, violándose todos los derechos humanos. fue el que dio la orden para que ejecutaran a Ernesto Che Guevara. De esta forma, insultan al pueblo cubano en su primera participación en la Cumbre de las Américas. Este señor, muy amigo, vinculado con Luis Posada Carriles, quien mandó a colocar una bomba en un avión de Cubana de Aviación, matando a más de 100 personas, atletas, toda la selección de esgrima de Cuba iba en ese avión, además de estudiantes. Fue asesinada por Luis Posada Carriles y este señor, como no se podía quedar atrás, se ha dedicado a atacar acciones terroristas para atacar embarcaciones civiles que se acercaban a la isla con comida, con medicamentos, bueno, con intercambios comerciales. Recordemos que Cuba es un país que tiene un bloqueo desde hace más de 50 años. Pues tenemos como este foro de la sociedad civil, este foro de bichos, invitan personajes tan macabros como Félix Rodríguez Mindigoitía. ¿Y cómo sabemos que él dio la orden? Porque por los mismos testigos. Cuando ya, él era el que encabezaba la operación de la CIA para capturar y para capturar al Che Guevara, y cuando lo llamaron, le dijeron, mira, lo tenemos aquí, este herido, dijo, mátenlo. Listo. Así insulta la extrema derecha al pueblo cubano en su primera participación en la Cumbre de las Américas. Pues bueno, el pueblo cubano no se quedó con esa y publicaron una carta pública pidiendo la expulsión del asesino del Che de Panamá, ¿no? Entonces, vamos a ver qué ocurre con eso. El presidente de la OCLAE, se llama esta organización, que bueno, que aquí no nos dice, aquí ya va. Aquí esto es una nota de Cuba Debate y realmente no nos dice cuáles son esas siglas de esa organización. Carta pública del presidente de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes OCLAE a los organizadores del Foro de la Sociedad Civil de las Cumbres de las Américas. Me dirijo a ustedes a partir de una noticia que está circulando en los medios digitales, que el conocido terrorista Félix Rodríguez Mendiguitía se encuentra en estos momentos en Panamá para participar en un llamado simposio por la unidad cubana, junto a algunos de los mercenarios acreditados en el Foro de la Sociedad Civil y politiqueros de la ultraderecha cubanoamericana en Miami. Desde la llegada a esta ciudad, nuestra delegación denunció el vínculo de estos personajes con connotados terroristas y mostró evidencias de que trabajan a sueldo de entidades fachadas de la CIA como la NED y los SAID. Ya distribuimos la publicación Mercenarios en Panamá, y eso está en Cuba Debate, Cuba Periodistas, con una foto reveladora también del terrorista y genocida Luis Posada Carriles, acompañado por uno de los inscritos en este foro. Félix Rodríguez Mendigoitía participó en la invasión por Playa Girón como miembro de la Brigada 2506. Estuvo implicado en la operación de tráfico de armas y drogas en apoyo a la contrarrevolución nicaragüense que estalló en el escándalo Irán Contras y atacó embarcaciones civiles que llevaban mercancías para Cuba. Y lo más indignante y doloroso para nosotros es su implicación directa por indicación de la CIA en el asesinato del Che Guevara en Bolivia. Para la juventud latinoamericana que lucha por un mundo mejor, el Che sintetiza los más puros ideales éticos y revolucionarios de hoy y de siempre. Nos repugna que un sujeto como Félix Rodríguez Mendigoitía, con semejante historial, venga a Panamá a reunirse con traidores que inexplicablemente han sido aceptados en el foro de la sociedad civil para opinar sobre el destino de nuestra patria. Bueno, pero es que las mismas joyitas, amigos cubanos, las mismas joyitas por parte de Venezuela están allí también afilándose los dientes. Pues bien, solicitamos de este grupo, los estudiantes cubanos solicitan a las autoridades panameñas que expulsen del país a Félix Rodríguez Mendigoitía y exigen a los organizadores del foro de la sociedad civil que los mercenarios abandonen de inmediato el evento. Señores, dejen a ese zoológico de bichos reciclando su veneno con sus periodistas afectos en un salón y hagan ustedes el verdadero foro de los pueblos. Y levantemos nuestra voz. América Latina se respeta. Ya no somos patio trasero. Viva América Latina libre. Y nos vamos a ir a la pausa con un tema de Surconsciente, Truco y Sobeida Martínez. También hay un niño que no sé cuál es su nombre. Es un tema dedicado al comandante Chávez. Y en honor al comandante Chávez, a los 10 millones que siempre nos pidió el comandante Chávez, que lo logramos. No importa, así falten tan poquitos votos como 120 mil votos. Firma. Lo logramos. Y gracias de verdad, Venezuela, chavistas y opositores, por defender la dignidad, y gracias a los pueblos del mundo y en especial al pueblo cubano por su apoyo y por su amor. Truco, Sobeida Martínez y Surconsciente, conmigo vas. Son tus manos las de un niño, la sonrisa de un anciano,

Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 9 de abril de 1948, a mediodía y en pleno centro de Bogotá, cae asesinado el gran líder del pueblo colombiano, Jorge Eliécer Gaitán. El crimen fue obra de la extrema derecha. Se dice que de un sector del Partido Conservador que capitaneaba Laureano Gómez y quería impedir el seguro triunfo de Gaitán en las elecciones presidenciales de 1950. Impedid, señor, la violencia. Queremos la defensa de la vida humana, que es lo menos que puede pedir un pueblo, había dicho el 7 de febrero en una manifestación multitudinaria. Gaitán murió a manos de un desconocido que disparó sobre él cuando salía de su bufete. La reacción popular fue terrible. El asesino fue linchado y arrastrado por las masas iracundas y comenzaron los acontecimientos que la historia recogió con el nombre de El Bogotazo. El centro de la ciudad quedó prácticamente destruida y se produjo un número de muertos aún no establecido. El diario conservador El Siglo fue reducido a cenizas y por todas partes se desataron incendios, saqueos y tiroteos que duraron hasta más allá de la medianoche. La ira del pueblo no se detuvo ante la ley marcial, decretada por el gobierno, y los esfuerzos de los dos partidos tradicionales por detener los disturbios resultaron enteramente inútiles. El Bogotazo estuvo a punto de dar al traste con la novena conferencia interamericana que se celebraba precisamente en Bogotá y en la cual la delegación venezolana estaba presidida por Rómulo Betancourt. La conferencia había sido inaugurada el 30 de marzo por el secretario de Estado norteamericano, el general Marshall. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Que lo digan en las calles, que lo digan en las veredas, que lo digan en los pueblos, que lo digan en las capitales de departamento, que lo digan la morada de nosotros en Bogotá. Hombre sueño, hombre libertad. Le llamaban caudillo de apellido Gaitán. Pánico, confusión, tristeza y decepción. Bala por aquí, grito por allá. Suelo calavera, mamá. Bogotá en llama, ciudad a reventar. Bogotá en llama, ciudad a reventar. Mano bravo, mano odio, mano ignorancia. Solo se Bogotá, su llama, ciudad a reventar. Bogotá, su llama, ciudad. 1948, a la 1:30 minutos del 9 de abril de 1948, aquí en la oficina central de la carrera de la Cárita Torre fue asesinado por un policía conservador, el doctor José Luis de Caetán, por orden del partido conservador y del gobierno conservador. Cuatro balazos por la espalda le dio el policía conservador mandado por el gobierno conservador y asesinó a la 1:30 minutos, hasta aquí en la oficina del doctor José Luis de Caetán, sala en la Cárita Torre. De nada, se les quiere bastante a los camaradas de la agrupación colombiana de ska, Doctor Carápula, y a este tema, Gaitán, dedicado a un gran hombre, ¿no? A un gran líder latinoamericano que fue Jorge Eliécer Gaitán, que fue asesinado un día como hoy, el 9 de abril de 1948, en Bogotá, hecho que generó uno de los eventos más cruentos, una de las mayores masacres que se ha dado en un solo día, porque en Colombia, bueno, lo que han encontrado en fosas comunes ya triplica lo del Bogotazo, pero una de las mayores masacres que se han dado en América Latina, que fue el Bogotazo. Jorge Eliécer Gaitán era un abogado colombiano que trabajaba, ¿no? Tenía ideas de izquierdas, ideas soberanistas, veía cómo el pueblo colombiano... Luis, ¿puedes bajarle la cortina, por favor? Veía con indignación cómo el pueblo colombiano era sometido por esas oligarquías, esa violencia, esa guerra civil que vive Colombia, yo creo que desde antes del asesinato de Gaitán, entre esos enfrentamientos entre liberales y conservadores. Uno de los primeros casos que manejó Jorge Eliécer Gaitán fue la defensa de los empleados de la bananera, de las bananeras que fueron masacrados por la United Fruit Company allá en Aracataca, o Macondo, como lo inmortalizó Gabriel García Márquez. Y de hecho, Gabriel García Márquez hace un relato sobre el Bogotazo, que es realmente estremecedor. Gabriel García Márquez estaba en Bogotá aquel día, como también lo estuvo Fidel Castro, porque había un encuentro, como la Cumbre de las Américas, había un encuentro de la OEA en Bogotá en esos días, y también y un grupo de estudiantes viajaron, ¿verdad? Habían viajado porque había un encuentro parecido a la Cumbre de los Pueblos que ahora hay en Panamá. Había una situación parecida a la que hay ahora en Ciudad de Panamá. Asesinan a este líder colombiano, un hombre, les recomiendo que busquen, en internet se consiguen las grabaciones de su discurso, un hombre valiente, un hombre honesto. Y este tema recoge, ¿no?, fragmentos de palabras de Jorge Eliécer Gaitán, ¿no?, cuando dice: creo en el pueblo colombiano, creo en el pueblo colombiano. Y sí, no, hay que creer en ese pueblo colombiano honesto, decente, que está echándole pichón, ¿no?, tratando de sacar a su patria adelante, buscando la paz de su patria. Uno se pregunta, bueno, asesinan a Jorge Eliécer Gaitán, contratan a un pistolero, este pistolero es linchado por la multitud. Se estima que en Bogotá hubo cerca, el Bogotazo generó entre 500 y 3.000 muertos en total. Estamos hablando de algo pues muy parecido. 500 y 3.000 muertos, algo muy parecido a lo que fue el Caracazo en su momento. Las fuerzas del orden colombiana pues asesinaron, masacraron a ese pueblo que había salido indignado a llorar a su líder Jorge Eliécer Gaitán. A raíz de allí, pues se dice que nació el conflicto colombiano, la guerra civil que todavía vive el vecino país. Y uno se pregunta, ¿qué diferente, qué hubiera pasado si no hubieran matado a Jorge Eliécer Gaitán? Quizás Colombia no estaría en guerra. Quizás Colombia sería un país donde habría más igualdad, más inclusión y más justicia. Quizás no se hubiera generado la diáspora de desplazados colombianos. Estamos seguros que, bueno, hubiéramos tenido un vecino mucho menos conflictivo, de verdad. Bueno, un día como hoy, pues le rendimos homenaje, un reconocimiento a ese gran líder, a ese gran pensador latinoamericano asesinado. Hay quien le echa la culpa al Partido Conservador, tenía que ver, pero detrás de eso, y su hija Gloria lo indica y lo indican varias personas, detrás de eso está la CIA. Hay un testimonio de un agente de la CIA y la CIA estuvo metido hasta el pescuezo en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Bueno, y ya que estamos hablando de Colombia, en homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, lo podemos decir, y por el Bogotazo, los colombianos marcharán el día de hoy por la paz. Miles de colombianos marcharán este jueves en distintas ciudades del país suramericano para respaldar los esfuerzos a favor de la paz en momentos cuando el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, adelantan un diálogo para seguir el fin del conflicto armado que cumple más de medio siglo. De acuerdo con una nota divulgada por Prensa Latina, la movilización coincide con la conmemoración del Día de la Solidaridad con las víctimas de la confrontación bélica, que suma a más de 6,8 millones. Bogotá, capital colombiana, Neiva, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga son algunas de las ciudades donde los colombianos ratificarán su apoyo a la paz. La abogada y activista por los derechos humanos colombiana, Piedad Córdoba, manifestó que la marcha será una oportunidad para exigir la instauración del cese del fuego bilateral, medida antecedida por la tregua decretada por la FARC-EP. Son las 10:42 minutos, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953, y también está disponible las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y un día como hoy también se cumplen 13 años en que Fedecámaras y la CTV, unidos por la jerarquía de la Iglesia Católica, pusieron en marcha un golpe de Estado. El golpe de Estado del 11 de abril de 2002. En el 9 de abril del 2002, la Cámara Venezolana de Trabajadores, dirigida por la derecha, y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fedecámaras, llamaron un paro general en un intento desesperado por provocar la desestabilización del gobierno bolivariano dirigido por el comandante Hugo Chávez. Esta instigación representaba el inicio de lo que poco después, el 11 de abril de 2002, sería uno de los más lamentables episodios de la historia contemporánea de Venezuela. El golpe de Estado a un presidente legítimamente electo por la mayoría de la población y la condena a un pueblo a morir a manos de las fuerzas opresoras, como la Policía Metropolitana, administrada por el entonces alcalde Alfredo Peña, opositor al gobierno revolucionario, y digamos, no solamente opositor, sino un traidor, porque él estaba allí, era con los votos de los chavistas, ¿no? Quienes dispararon sus balas en contra de manifestantes chavistas. Bueno, algo parecido a lo que pasó en Bogotá, donde las fuerzas del orden colombianas masacraron a un pueblo desarmado que estaba manifestando su dolor por el asesinato de Gaitán. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo te ha ido? Aquí, chama, mira, sabes que respecto a lo que estás hablando, lo que está ocurriendo ahorita en Panamá, ¿no? Yo me he dedicado todos estos días a monitorear de todos los canales, tanto nacionales como internacionales. Y CNN está, pero bueno, lanzando veneno, me imagino, vueltos locos. O sea, todo su ancla está en Panamá. Todos los programas están haciéndolo desde allá. En el programa como yo me paro temprano y voy recorriendo todos los noticieros mientras hago el desayuno, entonces en el programa que ellos tienen de Café CNN, ahí se han dedicado a entrevistar a todos los que son estos que están contra el gobierno cubano, pero que viven en Cuba, que están allá para desestabilizar. Bueno, esos son la gente que ellos han entrevistado. La forma en que el trato, cómo le ponen las cosas para que, tú sabes, la gente se destaque hablando, inclusive, pero lo que me da risa es que dos de las que están en ese programa son venezolanas, ¿no? Hay una que, bueno, se fue hace muchos años para los Estados Unidos, y hay otra que viene de RCTV, que es la Requena. Uh-huh. Bueno, esta mañana el Montero le hace el comentario, esa entrevista no la vi yo, de que como que habló con un empresario venezolano, porque están allá, y entonces el hombre le hizo la salvedad de caramba, el pueblo, cómo se ha volcado a firmar en contra del decreto de Obama, y él le dijo algo así, que como lo de los 9 millones, algo aquí. Ah, no, esa mujer se puso que eso no podía ser, que ella lo buscó en internet, y cómo era posible, si aquí eran casi 30 millones, 9 hubiesen firmado. Bueno, aquello fue que yo dije, le va a dar algo. Sí, sí, no, es que esos están ardidos, pero ajá, bueno, sí. Pero hay que estar mosca, porque cuando están ardidos salen con zarpazos desesperados. Y anoche era el del Rincón también, que tenía unos estudiantes, que inclusive él mismo le preguntó, ajá, ¿y con qué dinero vinieron ustedes aquí? ¿Quién los está financiando? Ahí se enredaron un poco, no, porque nosotros pertenecemos a una organización internacional que nos apoya, que tal y qué sé yo. Unos totalmente desconocidos que no sé quiénes son, pero según uno pertenece a la central, otro creo que pertenece a la metropolitana, a la Universidad Metropolitana, y son un grupo que están allá financiados ¿por quién? Eso no por lo la sabemos. NED, por la USAID, por los Estados Unidos. Con lo caro, con lo costoso que están los pasajes, que ya es el pueblo. O sea, vamos a estar claros, hoy en día, los únicos que pueden viajar son los que negocian con cupos de dólares y los desestabilizadores. El pueblo común y silvestre, imposible viajar al exterior. Entonces yo digo que el Estado debería estarle haciendo un seguimiento a esta gente y está mostrando todo lo que se está hablando allá, todo lo que esta gente está haciendo para que el pueblo vea lo cochino, lo rata que son, que están... que ellos mismos están en contra de su país. Entonces, bueno, y ustedes mismos que le hicieran un seguimiento a eso y estén pasando los audios y todas esas cosas, uh-huh, para que el pueblo vea quiénes son los verdaderos traidores, porque según ellos allá, tanto los cubanos gusanos como ellos están en plan de patriota, porque ellos son los que le van a dar la libertad a sus respectivos países. Así, ese era lo que le quería decir. Bueno, si quieres hacer algún comentario o algo a otra persona respecto a eso, pero tenemos que estar pila. Sí, señor. Chao, vale, gracias. Tremenda analista de medios de comunicación, y esto se logra solo en Revolución, señores. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. Sí, hola, ¿cómo estás, Pedro? Bueno, estoy aquí contento escuchando el programa. Pero sobre todo me estoy dando cuenta de lo siguiente. Este poco de bodorrio que se creen ellas y ellos que van a hacer una oficina allí de antesala para que sean recibidos por Barack Obama. ¿O es que ellos piensan que están invitados la señora La Tintori? Porque tiene nombre hasta de un celacio, que tú sabes que hay un celacio que se llama una tintorera, que es un... Es la hembra del tiburón. Esa no es una mujer, esa es una tintorera, tiene genio de pantera y arranque de Lucifer. Ajá. Sí, bueno, la línea tintorera, pues. ¿Y qué te piensa ella que la van a recibir allá así, como hizo uno vulgarmente los orientales, pues, burro? Porque ¿qué se creen ellos que en verdad van a llegar a echar de broma? No, hermanito. Tengo entendido que van a hacer varios círculos de protección y ellos para poder entrar, no van a poder entrar porque no son invitados ni tienen nada que ver con esto que se va a hacer ahora a partir de mañana. ¿Me entiendes? Uh-huh. Entonces, ellos van a quedar como la guayabera, por fuera, como pajarito de grama, cuí. Sí, ahora fíjate bien. Entonces fíjate bien lo que te voy a decir. Yo me quedo estupefaciente cuando yo escucho que ya están listos, que van a ser recibidos por Obama. Sí, claro, que está allá para los Estados Unidos, pero ahí no lo van a recibir. Ellos van a venir más caliente que planche chino. Ahora fíjate. Pues esto es una quejita que voy a poner acá para hidrocriminal. Uh-huh. ¿Por qué digo criminal? Porque, chica, tú sabes las gracias que nos hicieron a nosotros. De toda la Semana Santa tenemos toda la tanquilla que nos surte de agua a nosotros aquí en la casa, uh-huh, rota. Yo la reporté con número de reporte y el número de contrato. Y resulta ser de que vino un amigo de allí mismo y nos arregló esto, porque él supo de esto. Y vino y lo arregló. Sí, Pedro, yo paso este reporte otra vez allá, que yo lo arreglé. Pero cuando se fue, quedó con un goteo de agua. Y ayer vinieron la gente de Hidrocriminal, y se está mi esposa hablando con ellos, y le pidieron 500 bolivitos, no a ella, sino a mí. ¡Qué horror, vale! Pero este es el colmo. Sí. Ajá. Y entonces, ¿sabes qué hicieron? Me rompieron el tubo y nos lo tiraron encima, ¿vale? ¿Ah? No, no, no. Es más, eso es para denunciarlo ante la Fiscalía, ante la Defensoría del Pueblo, ante las autoridades. No, estoy esperando dos ingenieros de Hidrocapital que vienen para acá, para la casa, porque los denuncié directamente con Hidrocapital, porque ellos venían con su cuadrilla, y si no van a arreglar, ¿por qué me terminaste de romper tú y me lo tiraste encima? Porque yo le dije, bueno, pero no tengo 500, yo te puedo regalar algo, pero ya yo tenía un amigo preparado para que fotografiara y tener la ¿cómo se llama? El momento en que iba a ser sobornado. Porque para que me arreglaran esto. Entonces, como se fueron, le dije, bueno, pero ¿cuánto quiere? ¿Va acá? No cayeron en la trampa de querer, pero pidieron 500 bolívares. Como le dije que no tenían los 500 bolívares, se fueron, me patearon el tubo, me tiraron al pie y reventaron el tubo y me lo tiraron encima. Menos mal que vino en esos momentos otro de Hidrocapital, un muchacho conocido de nosotros, y me llamó el número de reporte, y tomó el número de reporte. Me arregló esto en cuestión de 10 minutos y ahorita tengo el agua. Pero quedaron como le puse la piedra con la jefa y ya vienen dos ingenieros para acá a tomar nota del caso, porque no se puede quedar así. Porque estos carritos lo que hacen acto de concusión y matraca. Te dejo para que los demás tengan chance. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Vamos, ya nos toca hacer la pausa. Son las 10:51 minutos, lo vamos a presentar. Este tema nos lo hizo ya nuestra productora Maiki León. Son unos amigos suyos de allá de Argentina. Es una agrupación que se llama, no es conocida aquí en Venezuela, se llama Santa Diabla, o no es muy conocida, y hacen esta interesante, esta sabrosa versión de La Tonada de Luna Llena de nuestro Simón Díaz. Hola. Trae la calle. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Vencerá la oligarquía liberal y aplastará la oligarquía conservadora. El 9 de abril de 1948, integrantes del Partido Liberal se encontraban en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Salen a almorzar a la 1 de la tarde y saliendo del ascensor, Mendoza Neira toma del brazo a Jorge Eliezer Gaitán. Se adelantan el resto de las 3 personas y al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra dispara sobre el político. 3 nefastos impactos de bala llegan sobre el cuerpo del abogado penalista y dirigente liberal, causándole la muerte instantáneamente. La trágica muerte de Gaitán, acaecida ese día, provocó una violenta reacción popular y represión gubernamental conocida como el Bogotazo, que destruyó varias edificaciones del centro de Bogotá. Pese a lo anterior, la violencia por este homicidio no se concentró solo en la capital. Por el contrario, los municipios y regiones gaitanistas reaccionaron en igual o mayor proporción. Y en casos como el de Barranca Bermeja, la situación se extendió hasta por 1 mes. El saldo de la revuelta fue de varios cientos de muertos y heridos. Las cifras van desde 500 muertos reportados por un comunicado de la Embajada de Alemania hasta la extraoficial de más de 3.000 muertos. Muchos expertos consideran que el asesinato de Gaitán se debió a su afinidad con los más desposeídos. Su lucha por alfabetizar a la nación y hacer extensiva la cultura a las zonas rurales de Colombia. Su acción política estuvo dirigida contra la oligarquía y por la restauración moral de la República. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. La selva manda el tigre. Ni golpe ni paro. Al pueblo lo que es del pueblo. Te invitamos a participar el próximo jueves 9 de abril a las 2 de la tarde en el Teatro del Oeste y en la Plaza Carlos Gardel de la toma político-cultural Ni golpe ni paro. Al pueblo lo que es del pueblo. Videoforos, conversatorio, exposición fotográfica, poesía, presentación de agrupaciones dancísticas y musicales. Invita Fundación Compañía Nacional de Danza. Síguenos por el Twitter @eventosfcnd. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija mi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, todos los solos, juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar, hija mi Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá. Estoy solo, solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe moriré solo, si a mi precio pueden llenar estoy solo. Aquí parado junto a todo hablando solo, de lo que tengo que contar espero solo. Que nunca más se duerma el pueblo, miren solo, cuando paré, paran, pam, pam. Todos los solos, juntos debemos caminar, no

Bueno, fíjense ustedes que es verdad, bajaron el tono, pero igualito. Mira, a mí lo de Obama, a mí el gobierno gringo me recuerda a la diplomacia del gobierno de Álvaro Uribe. Que venía Álvaro Uribe hablando de paz y amor y hermandad y ay, ay, uy, mi querido Hugo, que yo a usted lo quiero y lo respeto mucho, vea. Y por el otro lado ponía a Santos a hablar mal. O ponía a otro funcionario, ¿no? Pues fíjense ustedes, entonces por un lado dice una cosa, por otro lado dicen otra. Entonces tenemos unas declaraciones que publica el Correo del Orinoco de Barack Obama, que le declaró a la agencia fascista de noticias EFE, es la agencia de noticias española, pero es de un facho, que pareciera que el jefe de redacción fuera Francisco Franco. Barack Obama declaró para la agencia EFE, la región no debe mantener silencio ante la situación en Venezuela. En ningún momento ha guardado silencio. Y si es por la conflictividad de los opositores y terroristas que tú financias, Barack Obama, más bien se han manifestado. Se han manifestado todos los países de la región diciendo, abogamos a que haya un diálogo en Venezuela, Estados Unidos no se mete en Venezuela, Venezuela tiene derecho a resolver sus problemas ella misma. Porque una cosa es decir, mira, doy apoyo, y la otra cosa es ser injerencista en las políticas internas. Bueno, dijo Barack Obama, no creemos que Venezuela sea amenaza para Estados Unidos. No es una amenaza para como Estados Unidos, no es una amenaza para el gobierno de Venezuela. Pues demuestren lo contrario. Es lo que le decimos a este señor, ¿no? Dice el presidente Barack Obama, firmó a EFE, que ni su país ni el continente deben mantener silencio ante la situación en Venezuela, una nación que a su juicio se enfrenta actualmente a retos enormes y cuyo gobierno Washington sigue atento, sigue abierto al diálogo directo. Sí, Luis. Ay, Baraxito, Baraxito, no sabes ni dónde estás parado. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Inza, Ingrid Jiménez de la Hola, Hasta. Ingrid, ¿cómo anda ¿Cómo todo? ¿Cómo estás? Chévere. Mira, uh-huh. Inza, te hago una pregunta. No tengo, o sea, yo he visto otras cumbres ya televisadas, uh-huh. Pero esta gente que se fue adelante, la Tintori, la esposa de Ledesma, ellos van a decir, ¿cómo es posible que ellas digan, pues yo lo vi ayer, que ellas van porque ellos van a presentar lo que las cantidades de muertes que produjo el gobierno el año pasado cuando fueron ellos? Ajá, te hago una pregunta, Insa. Uh-huh. No sé cómo se desenvolve, cómo será desenvolver esa, pero más o menos yo sí sé que tú tienes una idea. Uh-huh. Como lo hizo la fiscal ayer, muy buena la intervención del fiscal, es muy parecida a lo que tú dices. Eso no está ni con derechos humanos ni con nada, ellos no cumplen con nada de eso. Muy buena la intervención del fiscal, me gustó bastante. Es lo que tú dices. Eso para ellos es igual, a la hora de hacer una cosa, la hacen y punto. Sí, punto. Me pregunto, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tienen videos, que tienen todo, donde está el Edema con el muchacho este, con Uribe, el López, con la China de 2002, todo lo que es, cuando la entrevista que dice, ¿hasta cuándo esto? Cuando los guarimbas, y dice, hasta que se vaya Maduro. Exacto, está más que claro que el tipo es un golpista, está encabezando un golpe de Estado. Ellos no tienen la oportunidad de presentar allá, no le dan oportunidad de presentar esas imágenes, porque eso es importante. Claro que sí. La prueba, no sé si eso lo podrán hacer ellos o no, pero que deberían llevar eso, y no sé si podrán tener oportunidad de presentar, porque entonces esta señora, la que dice, ay, que los niños van a criar sin papá, pero está sin mamá, porque está recorriendo como qué rito al mundo. Entonces, yo me pregunto, ¿podrán o no podrán? Porque entonces, ¿qué sentido tienen de que haya estas cosas de sinvergüenza? Que si los cubanos, hay un grupo de cubanos que se retiró, porque tienen zancadilla, ya tienen cosas preparadas. No, pero el grupo de cubanos que se retiró fue precisamente los cubanos patriotas, ante la presencia del asesino del Che Guevara. Correcto, en ese correcto. Foro. Entonces, ¿cuáles medidas tienen allí de seguridad? Esto es bastante arriesgado, Ensa. Uh-huh. Pero claro, quien tiene miedo a la guerra hay que echarle ganas, pero yo me pregunto si tendrán oportunidad o no tendrán oportunidad. Y en el nombre de Dios, que proteja a nuestro presidente y a toda la delegación que vaya de acá. Amén. Y ojalá que ¿qué día es que es la cumbre? La cumbre arranca mañana. La cumbre, mañana. El encuentro de los presidentes es mañana y pasado mañana. Ah, ¿cuántos, ya firmas cuántas van? Mira, firmas recogidas en Venezuela... 9,800,000+ es el último corte. Ajá, por ahora, porque todavía hay chance hoy. Sí, sí. Sí, para mí sí. Pasa no de firmar, no han terminado de contar las firmas. Los que han contado hasta ahorita ya pasan los 9,800,000. Ok. Bueno, Enza, muchas gracias. Hasta luego. Un beso. Chao, mi vida. Chao, mi bella. Mira, ¿cómo se lleva a cabo? Porque está la cumbre de presidentes, pero hay un evento que se llama la cumbre de los pueblos. En esa cumbre de los pueblos participan diferentes movimientos sociales. Cuando hablamos de movimientos sociales, hablamos de campesinos, hablamos de estudiantes, hablamos de obreros. Y dentro de la cumbre de los pueblos hay un ala, ¿verdad? O sea, los grupos de derecha están participando. Cosa que han habido otras cumbres y usualmente la derecha no organiza cosas, ¿no? Pero esta vez Panamá parece que se lo puso bombita a la derecha para que ellos organizaran. En los Estados Unidos, la derecha estadounidense y las derechas latinoamericanas organizarán foros donde dejan mal parados a los gobiernos progresistas. Entonces, por un lado, tenemos un Barack Obama, un gobierno de los Estados Unidos, que señala, que pide, de hecho, a ver dónde está esta nota, el Departamento de Estado, esto salió hoy en Ciudad Caracas, Departamento de Estado recomienda remover a Cuba de la lista de patrocinadores terroristas. Por un lado tenemos un Estados Unidos que muestra la zanahoria, te vamos a sacar del grupo de patrocinadores del terrorismo, pero por otro lado agarran y llevan a la gusanera mayamera, llevan a terroristas cubanos como el asesino del Che Guevara, como gente vinculada a Luis Posada Carriles, a gente vinculada con Ileana Rosletinen, para dar una mala imagen de Cuba. Entonces, por otro lado, están haciendo lo mismo con nosotros. Tenemos un gobierno gringo que dice, no, Venezuela no es ninguna amenaza. Estamos sujetos al diálogo, queremos el diálogo. Pero por otro lado, entonces agarran y le pagan pasaje, estadía, le ponen todo bombita a la Lilian Tintorera, a la María Corina Machado, que se espera que aparezca por allá, y a un grupo y a representantes de organizaciones que desde hace años andan chupando divisas a través de la NED y de la USAID. Entonces tenemos que en una cumbre de los pueblos, la misma derecha y la misma burguesía dice, ay, fo, no me llames pueblo, no me llames movimiento social. Nosotros somos sociedad civil. Movimientos sociales, esos monos campesinos, indígenas, sexodiversos, guácala, no, nosotros nada que ver con esa gentuza, nosotros somos sociedad civil. ¿No? Entonces en este foro de la sociedad civil tenemos una serie de organizaciones no gubernamentales de la derecha que tienen ahí una tribuna con los medios de comunicación de la derecha para, si por un lado, poner a Estados Unidos como un gobierno bueno y abierto que se acerque a estos gobiernos rebeldes de América Latina con la mano extendida, y por el otro lado, por debajo cuerda, le picharra a estas organizaciones que lo que hacen es desestabilizar en nuestros países. No, eso es lo que nos encontramos. De hecho, la cumbre de las Américas, esta cumbre de los pueblos, ¿verdad? Okay, está el foro de los derechistas, pero la izquierda también prevalecerá en las actividades de este foro de los pueblos y se espera que para las mesas de diálogo esté presente el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien dará una conferencia magistral en la cumbre de los pueblos el día 10, tras la cual está previsto que juegue el fútbol con indígenas panameños, así como el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que se incorpora a la séptima cumbre porque él no fue, Correa tan bello, no fue a la cumbre de 2012 en Colombia en protesta por la ausencia de Cuba. Los organizadores también invitaron a los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Raúl Castro, Cristina Fernández y Dilma Rousseff para que participen en esta cumbre de los pueblos, ¿no? Entonces, bueno, van a estar nuestros presidentes, están los movimientos sociales de izquierda también plasmando su presencia, pero ahí les metieron coleados estas organizaciones de la ultraderecha buscando sabotear. Porque quizás la gran confrontación dentro de la cumbre de las Américas no sea tanto, porque Estados Unidos sale corriendo, ellos son cobardes. Ellos como no quieren escuchar lo que no les gusta, ellos ponen al recogecables a calarse la descarga y ellos se paran y se van. Pero pienso que la verdadera confrontación se va a dar es en la cumbre de los pueblos, entre las organizaciones, entre los grupos de la sociedad civil de derecha y los movimientos sociales de América Latina. Ahí es donde la cosa se ve bastante tirante. Pero bueno, aquí estamos todos a la expectativa de lo que pase este 10 y este 11 de abril, que se va a llevar a cabo la cumbre de las Américas allá en Panamá. Bueno, revisando informaciones, también debemos destacar que nuestra canciller, Delcy Rodríguez, se reunió con Thomas Shannon, de Estados Unidos y reiteró la exigencia de derogar el decreto. La canciller venezolana Delcy Rodríguez sostuvo este miércoles una reunión con el consejero del Departamento de Estados Unidos, Thomas Shannon, quien se encuentra actualmente en Caracas. Al finalizar el encuentro con el funcionario estadounidense que trajo un mensaje de su gobierno, la ministra de Relaciones Exteriores le ratificó la exigencia de que sea derogada la orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama el pasado 9 de marzo. La reunión entre Rodríguez y Shannon se produce en Caracas en vísperas de la séptima cumbre de las Américas, que se realizará los días 10 y 11 de abril en Panamá, y luego que voceros estadounidenses admitieran que Venezuela no representa una amenaza alguna para la seguridad nacional de Estados Unidos y que ese país se siente decepcionado por la amplia solidaridad manifestada por América Latina en contra del decreto firmado por Obama. Venezuela ha recibido el apoyo unánime de más de 160 países, organizaciones internacionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, el ALBA, TCP, el Movimiento de Países No Alineados y el Grupo 77 más China, manifestaron no solo el respaldo y solidaridad con Venezuela, sino también la solicitud firme del presidente Barack Obama para derogar y revertir el decreto ilícito e ilegítimo. Los pueblos de todos los continentes se han movilizado en marchas, actos, conciertos y jornadas de firmas que han conmovido a la opinión pública mundial apoyando la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, que exige la derogatoria inmediata del decreto estadounidense contra la expresión Obama deroga el decreto ya. Bueno, por otro lado, nuestro buen amigo y nuestro usuario, amigo usuario, Víctor Fernández, pues nos manda esta nota de prensa y los invita, ¿no? Nos invita a que vayamos, a que participamos de unas jornadas de discusión y de arte, de teatro y danza contra la homofobia. Mañana, viernes 10 de abril, se presentará a las 5 de la tarde en la sala de conciertos de la Universidad Nacional Experimental de las Artes en UNEARTE, la segunda charla del ciclo Abre tu Closet, el arte contra la homofobia, con las exposiciones del actor y dramaturgo Luis Vicente González, autor e intérprete del monólogo Callejera, y Armando Díaz, coreógrafo responsable de la pieza Lo que no se dice. En ambas obras se describen los conflictos y emociones producidos por una sociedad que reprime y hasta tortura a quien asume diferente, se asume diferente a la norma sexual. La actividad es organizada por la red Arte Diverso, un espacio que se está conformando con la intención de nuclear todos aquellos artistas que desde su creación quieran denunciar la homofobia y el sexismo, así como mostrar relatos diversos propios de nuestras realidades. Basta de trabajar en la industria cultural y que el producto de nuestro esfuerzo no nos represente, comentó Víctor Fernández, miembro de la red, bueno, que es nuestro amigo y usuario. Esta es nuestra tercera actividad. Empezamos con un homenaje a Pedro Lemebel en la Filben que hicimos junto a la editorial El Perro y la Rana. Luego vino la primera charla, que fue de cine y literatura, en la que participaron Elio Palencia, escritor de la película Sheila, una casa pamaíta, y Juan Pisani, autor de la novela Visita Guiada. Agregó Francis Monterola, quien también es militante de la red de arte Diverso. El objetivo de estas charlas es que las y los artistas que estén interesados en sumarse a la red se registren para próximamente ser convocados y convocadas a la organización de actividades culturales que muestren la naturalidad y cotidianidad de las sexualidades que no asumen la heterosexualidad como única forma de vida. Entonces, bueno, ya lo saben, mañana se llevará a cabo estas charlas con Teatro y Danza contra la Homofobia por el Teatro Luis Vicente González, actor y dramaturgo e intérprete de la obra Callejera, y Armando Díaz, coreógrafo y autor de la pieza Lo que no se dice. Esto será en la UNEARTE a las 5 de la tarde en la sala de concierto. Así que quien esté interesada, pues, puede asistir. Tenemos mensajes que nos han llegado también a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos escribe precisamente la red de Arte Diverso y con la etiqueta Con mi firma para la cumbre. Así que bueno, ya lo saben, Con mi firma para la cumbre, y hace esta invitación. Nos escribe Beatriz Arévalo desde Panamá. Un beso grande, Beatriz. Hola, amiga Enza. Feliz día en sintonía. Nos dice Juan Guirola. Ayer en un banco oí esta conversación. Mañana hay marcha. Yo voy a estar chévere. Yo digo, los chavistas se destapan. También dice Juan Guirola, continúa la falta de oxígeno e insumos en los CDI del municipio Baruta. La gusanera mayamera, venezolana, panameña y madrileña están desatados contra Venezuela en los medios televisivos. La ineficiencia e ineficacia en las acciones del gobierno producen malestar en el pueblo y es un sentimiento muy explosivo. Los colectivos organizados están en alerta en están alertas en Panamá contra la derecha fascista. Se espera una guerra mediática sin precedentes. También hace, bueno, Juan Guirola, todo esto es Juan Guirola, también hace un llamado a la Contraloría Social y al apoyo a los CDI del municipio Baruta, falta oxígeno y algunos insumos. Alerta, la ineficiencia ataca. También dice Juan, el pueblo que trabaja no se ve en los medios, pero cómo se sienten en la revolución. No lo menosprecien, su molestia es grave. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Gente de Zona, Isaac Delgado, bailando. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. En un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche es larga y te suplico que no salga el sol. Bailando, bailando, bailando, bailando. Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, bailando. Mi cabeza está vacía, ya no puedo más. Ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Vamos. Estoy en otra dimensión. Estoy en otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte ni sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. Con tu filosofía mi cabeza está vacía, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo y una noche loca, ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo y una noche loca. Yeah.

sea de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor. Déjame encontrarte. Déjame quererte. Déjame colmar tu ansia de río en tez de miel. Déjame atrapar tu amor. Déjame atrapar. De verdad, mientras más uno lo escucha, más transportado hacia las nubes se encuentra. Hermosísimo tema de nuestro cantautor Leonel Ruiz, interpretado de manera magistral por Ana Cecilia Aloyo. Tremenda dupla la de ellos dos, Ana Cecilia Aloyo y este bonito tema llamado Deja. Un cariñito, un besito para el oído y ya estamos en la última media hora de La Ventana. Recordamos que la participación está abierta a través de nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y que también siguen disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ustedes se acuerdan de esta convocatoria que estábamos haciendo, ¿no?, desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, para que todos pusiéramos un retacito para una bandera de Venezuela gigantesca que vamos a desplegar como manifestación de soberanía. Pues será este lunes 13 de abril en los próceres que se desplegará la bandera de Venezuela más grande jamás construida. Será este lunes 13 de abril en el Paseo de los Próceres de Caracas, cuando se realizará el despliegue de una gigantesca bandera de Venezuela de 1.200 metros de largo y 10 metros de ancho, construida colectivamente por artistas, cultores y movimientos sociales de las 24 entidades del país desde finales de marzo, con el objetivo de reavivar el amor, el conocimiento y el respeto de nuestros símbolos patrios y para darle un claro mensaje a la Cumbre de las Américas. Venezuela se respeta. Acompáñanos en el operativo Una Bandera, Un Solo Corazón. Personas de todo el país han contribuido con retazos de 50 por 50 centímetros que los gabinetes culturales y plazas Bolívar de todo el país, diferentes colectivos culturales han utilizado para ensamblar la bandera de Venezuela más grande que nunca antes se haya construido. Así que bueno, veremos el lunes esta maravillosa bandera. Y ayer hablábamos, ¿no?, sobre la interpelación que se le hizo al director de la Policía de Miranda por parte del Consejo Legislativo de Miranda, donde él reconoce que en los últimos años pues se ha desinvertido, no han invertido nada en equipamiento de la Policía de Miranda. Pues bueno, siguen apareciendo perlitas sobre la ineficiencia de Enrique Capriles Radonsky como gobernador. Ahora resulta que el señor Capriles no ha presentado plan de seguridad para los mirandinos. En materia de seguridad ciudadana, es el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, quien debe organizar, planificar y coordinar. Y resulta que Capriles todo se lo deja al gobierno nacional. Y de hecho, la semana pasada decidimos convocarlo a una sesión extraordinaria para que presente un plan integral de seguridad y hasta ahora no hemos recibido respuesta. La denuncia es de la presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, CLEM, diputada Aurora Morales, quien ayer hizo referencia a la ausencia de gestión en materia de seguridad por parte del gobernador de Miranda, Enrique Capriles. En una entrevista transmitida por la planta televisiva Globovisión, explicó además lo concerniente a la interpelación del director de la Policía de Miranda, Eliseo Guzmán, donde el funcionario admitió que existe desinversión en materia de seguridad por parte de la gobernación de esa región. A nosotros nos ha pedido el pueblo de Miranda que intervengamos la policía, pero nosotros como Consejo Legislativo lo que hacemos es exigirle al gobernador Enrique Capriles que cumpla con las atribuciones que están en la Constitución y las leyes, indicó. Insistió en que Capriles debe asumir su responsabilidad y que intervenir el Cuerpo de Seguridad Mirandino representa restarle responsabilidades al gobierno del Estado, y puntualizó que Corpo Miranda y el Consejo Legislativo mantienen un férreo seguimiento a la gestión del mandatario regional. Así que bueno, así están las cosas en el Estado Miranda. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ense. Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, chévere. Bueno, doy fe de eso, que aquí de verdad no se ha invertido en el municipio, en el Estado Sucre, en el municipio Sucre, nada para la seguridad. No nos podemos montar en los carros si no estamos pendientes de que no haya nadie en este, que no sea conocido. Tenemos que llegar y apagar los carros y esperar a que no veamos a nadie para caminar por la calle un pedacito para meternos dentro de las casas, imagínate tú. Uh-huh. Es fuerte, fuerte, y de verdad la única inversión que hicieron ellos fueron los policías esos de cartón que guindaron por todos los chorros, por toda la avenida, unos cartones ahí con llame a este teléfono. Pero de verdad aquí la delincuencia, si te fijas, ni siquiera roban a la gente con armas, porque ni siquiera sacan pistolas ni nada. Lo simplemente son tres o cuatro personas que andan juntas, motorizados, en carro, cuatro, y va una mujer caminando, le caen encima y le quitan todo. Uh-huh. Le quitan todo, no está. Entonces la policía, por supuesto, los para y no le consiguen absolutamente, no le consiguen pistola ni nada, porque esas son en los mejores de los casos. A plena luz del día, y he visto como cinco, que se lo han hecho a varias personas. No es que me contaron, lo he visto a la gente en los carros cuando están bajando, que yo vengo manejando por toda la parte de aquí de la Avenida Sucre, de los dos caminos. Pero bueno, te llamaba por la parte para decirte de que Obama llega a Panamá, y como dije, la mafia primero manda a sus gorilas a vigilar. Uh-huh. Si una persona que anda haciendo bien en el mundo, no creo que tenga necesidad de hacer esto. Yo me imagino que, como ellos dicen que andan por el mundo haciendo la paz y que paso a salvar a los pueblos, porque los dictadores, porque los terroristas, porque los narcotraficantes quieren destruir a la sociedad civil y a los pueblos, entonces, ¿cómo es posible que ellos se cuiden tanto para que no los agredan? La gente debería estar en Panamá esperando la llegada de Obama en todas las orillas de la playa, con flores y todo, para aplaudirlo y darle besos. No, llegan ellos con su armamento para que la gente vea. Ellos son mafiosos, como sea la palabra. Ellos vienen armados para donde se muevan, han armado de tanto, tanto daño que han hecho el mundo, que no sabe de por dónde le sale la gente con un atentado, una persona nada más para tirarle un zapato, como le hicieron a Busque, fue bastante. Chao, hablamos. Bueno, chao, mira, muy buena tu participación, Soraya. Así son. Tenemos otra llamada, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días, amiga, es Darwin Infante. ¡Épale, Darwin! ¿Cómo estás? Bien, bien, andaba perdido. Estabas perdidísimo, vale, ¿cómo anda todo? Que estaba en calidad de préstamo, un departamento de la empresa donde no puedo tener mi radiecito, y entonces, pero ya volví a mi puesto y bueno, sintonizando el programa nuevamente. ¡Qué bueno! Sí, bueno, por ahí estuve en el Festival del Libro, fui a llevar mi retazo de tela a la Plaza Bolívar. ¡Qué bueno! Estoy al día, estoy al día. Y mira, amiga, solo quería hacer un comentario, ¿no? Uh-huh. No sé si habían hablado de eso. Es con respecto al logo que se está utilizando en la cumbre de Panamá, ¿no? Sí, donde hay un pájaro azul gigantesco que pareciera que le estuviera dando de comer al pájaro rojito que está abajo. Exactamente. Que de lo último, de verdad es que son descarados. Pero anoche estaba viendo Telesur y tenían la presentación animada del logo. Ajá. Y hay un momento en que cuando empieza la palomita roja está más arriba que el azul, pero entonces el azul la va llevando hacia abajo para la roja. Y quedan ya, tú sabes, congeladas. Sí, sí. Y bueno, sabemos todos que el azul es un color que siempre ha sido utilizado o está relacionado con la derecha. Porque tienen sangre azul. Sí, y el color rojo, bueno, que es relacionado con la izquierda. Las fuerzas revolucionarias, pues. Y bueno, eso me había llamado bastante la atención. Sí, bueno, que tú sabes que por ahí en Twitter está circulando otro logo que me gusta más, que es el pájaro rojo arriba, que es un gallo de pelea, pero una espuela bien afilada, y el pájaro azul, un águila que está toda aplastada. Ese me gusta más. No he tenido oportunidad. Pero bueno, camarada, me gustaría comentar sobre muchas cosas más. Ah, bueno, dale. pero no, ahorita no me da chance porque estoy un poquito ocupado. Y entonces, lo que sí te digo es que disfruté la Feria del Libro. Sí, estuvo buenísima. Y esa gozó un mundo. De ay, qué hecho, bueno. No sabía qué libro comprarle, ella misma escogió su libro porque había unos que ya los había leído. No, no, que yo haya visto, o sea, he visto por las redes sociales, por tu Facebook, que la niña es una buena lectora. Sí, sí, de verdad que le encanta la lectura y eso es algo que me tiene agradado porque no es algo que ha sido forzado, sino por voluntad de ella, le encanta de verdad. Y bueno, mira, animo a todos los padres que escuchan este programa que también animen a sus hijos a eso. A la lectura. Una cosa es animar y otra muy diferente es obligar. No hay que obligarlos, hay que darles oportunidades para que sientan curiosidad por los libros y que el ejemplo hace mucho también. Sí, sí, sí, claro. Eso es parte de esa enseñanza que nos dejó nuestro comandante. Y cuando hablamos del legado de Chávez, mira, no es simplemente, no es una palabra vacía. Es algo real que se ha visto con esta recolección de firmas. He visto fotos en sitios que uno ni se imagina. Por lo menos hoy veía en Ciudad Caracas una foto en Bangladesh, unos campesinos con su cartelito firmando. De verdad que ha sido algo extraordinario. Sí. Y bueno, eso gracias al gigante. El gigante, el comandante Chávez, el eterno. Así es. Bueno, comandante, que tengan buenos días. Pues. Buenos días, Darwin. Un beso grandísimo. Sí, fíjate lo que decía Darwin, ¿no? Sobre la lectura. Me recuerda un día que fue a la Feria del Libro, en esta última feria estaba con una amiga, ¿no? Entonces estaba como que aburrida, ¿no? Mientras yo registraba stand y veía qué compro, no sé qué, entonces andaba ahí medio mal encarada, ¿no? Entonces agarraba y me decía, no, lo que pasa es que a mí no me inculcaron leer. Ya va, a ti te inculcan a cepillarte los dientes todos los días, a ti te inculcan a ir al baño antes de acostarte a dormir desde que eres chiquitico, no le inculcan lo que son normas de higiene, la lectura no es algo que se inculca. Pero sí es algo que se puede promover en los niños. Y no es obligándolo, no es, aquí está esta cuenta y te sientas y me tienes que leer en voz alta y me tienes que leer perfecto. Porque lo que hace es generar más bien es rechazo. ¿Cómo se puede fomentar la lectura en los niños? Que tengan desde muy pequeños libros a la mano. Libros a la mano, por lo menos desde que tengo memoria. En mi casa siempre hubo libros de cuentos. Con unos dibujos enormes y maravillosos. Y uno abría esos libros y uno... Yo no sabía leer, ni mis hermanas para el momento que tuvieron esos libros sabían leer. Pero nada más con los dibujos nos imaginábamos la historia. Y navegábamos y disfrutábamos hojeando unos libros que no leíamos porque no sabíamos leer, porque estábamos pequeñas. Y quizás, bueno, mi papá todas las noches leía, ¿no? Y me acuerdo que en aquel entonces existía el círculo de lectores. Lo comentaba con una amiga en estos días y se acordaba también que llevaba mi papá con el folleto del círculo de lectores. Ya llegó el folleto, ¿qué libro quieren? Y desde pequeñita ya nosotras escogíamos el libro que queríamos y nos lo leíamos, ¿no? Entonces también me comentaba otra amiga que bueno, que quizás sus padres no leían tanto, pero que su papá la llevaba en aquel entonces a la librería del Ateneo, que tenía un espacio para niños con sillitas y no sé qué, muy grato, donde los niños se sentaban a leer. Entonces los domingos el papá las llevaba allá y pasaban horas, ella y la hermana, revisando libros, hojeando libros. Es una forma de promover la lectura sin obligar al muchacho. Pues, ¿qué es lo que pasa? Que se obligó el muchacho y dice, bueno, yo le inculco la lectura a mi hijo. Toma, ahí te regalo ese cuento, léetelo. No, hay muchas formas divertidas de promover la lectura, muchísimas. A mí me, bueno, conmigo hicieron todo lo contrario. Mi mamá me sentaba en una mesa y me decía, porque yo era malísima para las matemáticas, tienes que hacer cuentas y no te paras de ahí hasta que hagas las cuentas. Y hacía las 10 de la noche y las cuentas estaban en blanco. Pero no quería. Las cosas sencillamente no se fuerzan, pero sí se pueden promover, ¿no? Bueno, ya que nuestro Darwin Infante estuvo tocando el tema cultural, pues ya falta poco también. Recordemos que este fin de semana, este viernes, arrancará el Festival de Teatro de Caracas. Hasta ayer se habían vendido más de 73 mil boletos. Quedan entradas para 136 funciones del Festival de Teatro de Caracas 2015. Este viernes comenzará la fiesta de las artes escénicas de la capital con una función de Paganini y un concierto en la Plaza Diego Ibarra. La muestra internacional culminará el 26 de abril. Si no me equivoco, la agrupación La Maldita Vecindad estará en la Diego Ibarra. Hasta este miércoles al mediodía se habían vendido 73.241 entradas para el Festival de Teatro de Caracas 2015. La Fiesta de las Artes Escénicas comenzará este viernes con la función de la obra Paganini de Producciones Ilana y Aram Malikian de España, además de un concierto con agrupaciones nacionales e internacionales en la Plaza Diego Ibarra. Ya les contaré, voy a ir a ver Paganini, pero la voy a ver el sábado. Ya les contaré el lunes qué tal es Paganini. La información la ofreció ayer el Correo del Orinoco el periodista Eduardo Silvera, el director de la gestión comunicacional de la Alcaldía de Caracas, quien también precisó que se agotaron las entradas para 135 funciones y que todavía se pueden comprar boletos para otras 136 funciones. El comunicador comentó que de los 179 montajes de factura venezolana se ha vendido un gran porcentaje de las entradas y que de las 22 obras de otros países hay piezas con mucha demanda, como Romeo y Julieta de Aramburo, una propuesta del grupo boliviano King Teatro, y Otelo, una versión del director argentino Gabriel Chamé. Las presentaciones de ambas obras están agotadas. Por cierto, yo voy a ir a ver Otelo. También les contaré. Silvera dijo que el público se ha interesado en obras como Afrodita y El Juicio de París de la agrupación española La Fura del Baus, que se presentará el 12 de abril en el Paseo de los Próceres a las 7 de la noche. Aclaró que por tratarse de una función en un espacio abierto, la entrada es libre, así como la obra Fus de Bassin del conjunto francés y Lotopi, que tendrá lugar el sábado 18 a las 7 en el mismo lugar. La Fura del Baus ha venido varias veces a Venezuela, ha venido para el Festival Internacional de Caracas que organizaba el Ateneo de Caracas de la Cuarta República, y de verdad que se caracteriza por obras de calle de gran monumentalidad, con presencia de fuego, muñecos gigantes, fuego, pirotecnia. Realmente son hermosas. Son muy emocionantes las obras de La Fura del Baus. Lo interesante de este montaje de La Fura del Baus es que va a contar con personal venezolano. Estuvieron haciendo audiciones, buscando malabaristas, zanqueros, artistas, bailarines para este montaje que de verdad promete ser monumental. Así que este domingo no se pierdan la obra Afrodita en Los Próceres con la agrupación, el Paseo de los Próceres, con la agrupación La Fura del Baus, que viene de Cataluña, España. Bueno, vamos a ver nuevos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dicen lo siguiente: el pueblo que trabaja no sé en los medios, pero como se sienten en la revolución, no lo menosprecien, su molestia es grave. Se lo dice Juan Guirola. Y Beatriz Arevalo desde Panamá nos dice: no te he podido escuchar casi hoy, la conexión hoy es cualidísima. Y ahora dice, ahora sí en sintonía de nuevo. Bueno, un beso, querida Beatriz. 11:51 minutos y bueno, ya llegó el momento de despedirnos. Estaremos atentos a la marcha de hoy hasta el Palacio de Miraflores, donde el pueblo le entregará al presidente Nicolás Maduro las firmas recolectadas y ya con los motores bien calientes para esta cumbre de Panamá que arranca el día de mañana. Motores calientes también para el Festival de Teatro de Caracas y muchas cosas interesantes y buenas que van a pasar en las próximas horas. Por los momentos ya, Luis y yo cerramos la ventana con muchísimo cariño y les deseamos ambos, Luis Arroyo en los controles y, esta servidora Enza García, que tengan todos y todas un buen apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Nos despedimos con la orquesta de la 33 de Colombia y esta versión que hacen de Roxanne. The street.